close and be denied. Misa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de la bossa nova, una canción que fue compuesta por Antonio Carlos Jobim y Newton Mendoza como respuesta a los puristas que decían que los que hacían bossa nova eran unos locos que desafinaban, que no sabían nada de teoría musical, y Tom Jobim y Newton Mendoza le salieron con esta canción que se podría decir que fue el primer éxito mundial de la bossa nova, cuando la grabó Stan Getz con Charlie Bird en 1962, y ha tenido todas las versiones del mundo. Esta versión la hizo un gran cantante, compositor y guitarrista de Minas Gerais, João Bosco, en 1995, de su álbum Da Licença, Meu Senhor. Aquí está Desafinado. Eu te mole que li No mama la plump to plump la mama la ma que de leve So mama la mama la ma que de love ma you give um by um by long you give So so mole que li Oh mama la que mata la mama la ma subi cai Soba na do lama que do lom lom Samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba Porque tu mama lama na bunda de lava que lama porque pia, soba pia Que mama lama só toque no lama e aqui aqui No mama chiqui mama lama chiqui mama lama chiqui mama lama lama lama Soba na lama mama So so mambi kiwi O mama di kula mangi jula So mama lama ki bilevi Pof ki mayungi So mama lama ki mayungi So so mama numba nam lam Ki tu mama numba nam lam Ki yungi tomo numba lama gengo Você disser que eu desafino, amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento diante musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha Rolleiflex è veloce su enorme ingratitudine. Sono poter parlare sì del mio amore, il è o maior che você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Aqui no peito dos desafinados também bate um coração de dedo de dedo. En Misa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a João Bosco de Brasil con Desafinado. Ahora nos vamos a Estados Unidos con una de las grandes divas de la música de ese país. Doña Mariah Carey llega ahora con una canción que marcó su regreso a la cima después de unos años en que su carrera estuvo pasando por momentos bastante difíciles en los que no tuvo el éxito, digamos, al que ella había estado acostumbrada durante ya casi una década. Y este álbum fue el gran regreso de ella. The Emancipation of Mimi, del 2005, es este disco. Y esta canción fue el sencillo que reimpulsó a Mariah Carey a la fama mundial. Aquí está esto que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama We Belong Together. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1975 con los Bee Gees y el disco que relanzó su carrera con el que incursionaron definitivamente dentro del género del disco, y él fue el álbum Main Course, que tuvo grandes canciones como Fanny Be Tender, Jive Talking, Wind of Change, y este clásico, que es uno de los grandes éxitos de su carrera. Esto se llama Nights on Broadway. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo a los Bee Gees con Nights on Broadway. Nos vamos ahora a dos lugares. A Estados Unidos

just let me know, hang out. I see the red house. I don't like ladies in back. That's the fact. Ain't holding nothing back. An Amazon. The clothes she wear, her sexy way, make a old man wish for younger days. Yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Show enough to knock a strong man to his knees. 'Cause she's a pretty house. Yeah, she's mighty, mighty. Just letting it all hang out. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a dos lugares, a Nigeria y a Inglaterra. A Nigeria porque ahí nació nuestra siguiente invitada, pero también a Inglaterra porque ella se crió ahí, vive ahí. Y ahí fue que ella formó la banda que lleva su nombre. Mucha gente piensa que es solo ella, pero no. Cuando se habla de Sade, se habla de una banda. Su vocalista Sade Adu, pero los demás integrantes son Stuart Matthewman, Paul S. Denman y Andrew Hale. Vamos a recordar uno de sus primeros éxitos de su primer álbum Diamond Life de 1984, esto que es Smooth Operator. Smooth operator. to ask is a smooth operator. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sade con Smooth Operator. El turno ahora es para España. Nos vamos con esta mujer que es la hija menor de una de las dinastías musicales más importantes de ese país. Hija de Lola Flores y Antonio González el Pescailla. Hermana de Lolita Flores y del gran Antonio Flores, que fue como que su mentor al comienzo de su carrera, el que componía la mayoría de sus éxitos, como es el caso de esta canción, que fue la canción que lanzó a la fama a esta mujer. Antonio murió poco tiempo después, murió en el 95, y ella le dedicó un tema lindísimo cuando falleció, que fue la canción Qué Bonito, pero vamos a recordar los inicios de esta mujer, de la gran Rosario. Del álbum de Ley, este clásico que se llama Sabor, Sabor. Oh, sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermelada de miel de abeja, sabe son. Sabor, sabor, de rojo melocotón, sabe tu piel cuando beso sin saber que hablo de mí, dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo, sin saber que es una trampa con verbo, cada rincón, cada línea es un verso. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Rosario con Sabor Sabor. Nos vamos ahora al año 2005 y el turno es para la banda de Don J.K. Jamiroquai con un tema que pertenece al álbum con el que visitaron Colombia por primera vez. Eso fue el 30 de marzo del 2006. Se presentaron en el Parque Jaime Duque de Bogotá. El álbum en cuestión es Dynamite, que tuvo temas como Don't Give Her a Chance, Talula, también por ejemplo estaba Feels Just Like It Should, y esta canción que es tal vez la más recordada de ese disco, Seven Days in Sunny June. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Jamiroquai con Seven Days in Sunny June. Nos vamos ahora a 1987 a Estados Unidos con el segundo álbum de una de las grandes divas de la música de todos los tiempos, Doña Whitney Houston, que en paz descanse. Este disco se llamó Whitney y tuvo un éxito muy famoso, que fue la canción I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Pues yo me voy con esta que también fue éxito, pero digamos que fue un éxito más moderado. Llegó al número 9 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Love Will Save the Day. Hurt, so don't panic when you hit the danger zone.